Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. En el podcast de hoy voy a hablar de muchos temas, algunos muy intrascendentes y otros de más calado. Hablaré del servicio de datos de la nube, ese gran almacén con todos los contenidos de Vidas en Red, que son muchísimos ficheros que tenéis ya en la nube. Hablaremos de la keynote de ayer, hablaré. Y por último quiero hablar de los atentados de hoy en Bélgica. Bueno, comencemos por el tema de la nube. Estoy muy contento porque no sabía cómo iba a funcionar y la verdad que está funcionando muy, muy bien. Se están descargando muchísimos archivos. Y bueno, desde la aplicación, en la aplicación en modo servidor, pues yo puedo ver qué gente hay conectada. No puedo ver qué se está descargando, evidentemente, lo cual me parece muy bien porque eso facilita mucho la privacidad, pero sí puedo ver que hay actividad y que os estáis instalando la aplicación y estáis pues un poco viendo qué es lo que hay. Por ejemplo, ahora mismo hay 6 personas de un total de 63 que ha habido en la última hora. Un tal Peter, el Mac Mini de Emilio, no sé si será Emilcar, y algunos nombres de máquinas que están sincronizando datos y descargando. Ahora mismo se están subiendo datos a ver. No aparece la velocidad de subida-descarga, ¿no? Estoy aquí mirando. ¡Uy, amiguitos! Bueno, en la aplicación móvil se puede ver la velocidad de subida. Pues básicamente, tengo muchísimos contenidos. ¿Cómo tengo organizados los contenidos de la isla? Bueno, de momento hay 5 carpetas principales: la carpeta de audios, la carpeta de ciencia ficción, la carpeta de fotos, la carpeta de relatos y la carpeta de vídeo. En la de audios os encontraréis 2 subcarpetas: audios inéditos, que son podcasts que solo subo para la nube, y podcasts que ya he publicado. En la carpeta de podcast que ya he publicado hay 3,33 gigas de podcast. Sí, amigos, 3,33 gigas de podcast y un total de no sé cuántos podcasts habrá. Vamos a verlo. De 235 podcasts. No está mal, ¿verdad? Eso dentro de la carpeta de audios. En la carpeta de ciencia ficción tenéis 646 megas de textos, EPUB y PDF con libros antiguos de ciencia ficción. En la carpeta de fotos voy a ir subiendo fotos que se me van ocurriendo. En la carpeta de relatos hay 5,27 megas de relatos escritos por mí. Y dentro de la carpeta vídeo tenéis 2 gigas de vídeo. Uno es de Periscope. Por ejemplo, el Periscope de esta mañana lo subí. Y el otro se llama Vídeos Inéditos y tiene un vídeo, que es un vídeo de bienvenida a la nube de la isla de Vidas en Red. Así que, bueno, pues esto es material que está funcionando 24/7, salvo fallos de cortes eléctricos o cosas así, que provocaría que tuviera que encender manualmente el servidor. Si estoy de viaje, o estoy durmiendo, o estoy en el trabajo, pues seguramente no pueda encender la máquina y esté horas o algún día parada la nube. Pero me gusta mucho porque, primero, es muy sencillo de configurar, o sea, no tienes que configurar prácticamente nada. El programa, la aplicación, la versión gratuita te lo da. Segundo, es P2P. Y tercero, todos los recursos y el alojamiento están en el servidor. El servidor, ya os he dicho, que es un PC que he comprado, un PC barato, un PC medium con un AMD A4 y 8 GB de RAM, que el equipo va fenomenal, de verdad. Y ese equipo lo he comprado con vuestra ayuda y, bueno, parte de la ayuda porque aproximadamente un 80-90% lo he tenido que poner yo. Pero vuestra ayuda ha sido muy determinante y lo he usado con mucho cariño y mucha gratitud. Bueno, hablemos de la keynote de ayer. No quería verla, me resistía. Vosotros, mis amigos de internet, me decían: vas a verla, ya verás, vas a verla. Bueno, la vi lo que pude desde el iPhone y me lo pasé bien porque recuerdo aquellas keynote que veíamos con amigos comentándolas por Hangouts. Y es muy divertido, ¿no? Es una pena, la verdad, que no pudiéramos vivir todos en el mismo barrio y juntarnos en casa de alguno, sacar las patatas fritas y las Coca-Colas y ver la keynote haciendo comentarios. Yo eso lo he hecho alguna vez con mi gran amigo Dan y la verdad que lo pasamos súper bien, viendo una keynote de Android. Para que normalmente, pues por ejemplo, con tus amigos normales, yo me imagino a Camionero Geek, me imagino a, yo que sé, a McFrancis o a cualquier otro. Dudo seriamente que tenga gente que diga, ostras, la keynote de Apple. No, normalmente estás tú solito ahí viéndola y la estoy viendo solo. Y así acaso con una ventana de Telegram con la que estás ahí hablando con alguno más. Bueno, quizá el producto estrella fue el iPhone SE. El iPhone SE es un iPhone de 4 pulgadas. Es un iPhone que se presentaba como un equipo barato, vamos a decirlo así, barato. A mí el concepto me gusta mucho. Hay mucha gente que el tema de las 4 pulgadas les mola y seguro que este va a ser un incentivo para que algunos que todavía están por ahí con iPhone 4, yo veo en los jóvenes mucho iPhone 4, mucho iPhone 4, pues quizá que se cambien, ¿no? Se cambien a este modelo. Pero este modelo tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Vamos a empezar por las cosas malas. El diseño. Vaya cutrada. ¿Cómo ha podido Apple hacer eso? ¿Cómo se le ha ocurrido a Apple coger el diseño que, como me decía ayer alguien por Twitter, parece que han cogido el excedente de las carcasas de los iPhone 4 y han dicho, venga, esto lo aprovechamos? ¿Qué es lo que parece que han hecho? No han innovado nada. Cero. No solo no han innovado, han reciclado. Y eso, para mí, en un momento en el que estamos, que es el tema del diseño, pues es una castaña. Con todo y con eso van a triunfar, ¿eh? Que nadie le quepa la menor duda, todos lo sabemos, que van a triunfar porque, bueno, la gente es nostálgica y sobre todo por una cosa. Porque el equipo es un bicho genial. A mí 4 pulgadas se me hace muy pequeño, pero hay gente, yo sé que hay gente que le gusta. Va con un chip A9 y un coprocesador de movimiento M9. Va con una cámara iSight de 12 megapíxeles. Saca iFotos. Tiene el detector de huella, parece ser que el de la primera generación. Graba vídeo en 4K. Yo qué sé, la cámara FaceTime es de... La cámara frontal es de 1,2 megapíxeles grabando a 720 con 2,4 de apertura. En fin, una castañita, ¿eh? Tiene más bandas LTE y todo lo demás. Con lo cual, el teléfono es un bicharaco potente. O sea, no es un telefonito penco, no. Es un telefonaco de calidad y muy potente. Pero se han columpiado, sí, amigos, se han columpiado en el precio. Porque han sacado la versión de 16 GB, que eso no vale para nada, eso es un teléfono que vale para hablar. Olvídate de hacer fotos y vídeos. Fotos quizá alguna, porque de los 16 GB, ¿cuántos van a quedar libres? ¿Os acordáis cuando salió el iPhone 6? Yo recuerdo, creo que fue el señor Javier, nuestro buen amigo Javier, y que me comentó que en la Apple Store de Puerta del Sol, en Madrid, no aceptaban cambios. ¿Por qué? Porque la gente estaba comprando los de 16 GB, como toda la vida han comprado los de 16 GB, y se habían dado cuenta que no podían hacer nada. Y ya Apple le decía que no se lo cambiaba. ¿Para qué han sacado el de 16 GB? Bueno, quizá alguno dirá, bueno, siempre hay alguien, ¿no? Siempre hay alguien. Pero no, yo personalmente creo que han sacado el modelo de 16 GB para poder decir en la publicidad, a partir de 489 euros, que es lo que vale. Porque el modelo de 64 GB, ni siquiera han sacado un modelo de 32, el modelo de 64 GB vale 590. Bueno, 589. Tío, son casi 600 euros de teléfono. Que sí, que es un iPhone, que es calidad, que son 4 pulgadas, que seguramente te durará mucho más tiempo de lo que te podría durar muchos teléfonos Android, pero sigue siendo un pepino. Pero bueno, como decíamos antes, con todo y con eso, venderán muchísimo porque mucha gente se sentirá atraída. Yo creo que Apple tiene que reconocer que no le ha quedado otra que Samsungizarse. Samsungizarse. ¿Qué es Samsungizarse? Quiere decir que termina Apple imitando a Samsung. Sí. ¿Por qué? Porque Apple, a pesar de innovar en algunas cosas, realmente Apple es una empresa muy conservadora. Apple espera a ver qué hacen los demás y luego ellos lo mejoran. Que es un poco la historia de su vida. Los que habéis visto Piratas de Silicon Valley lo sabéis muy bien. Y Apple siempre ha llevado a gala a sacar poquitos modelos y hacerlo muy bien. Pero ahora no le ha quedado otra que tener montones de modelos de varios tamaños y formatos. Ya tiene los tres tamaños en teléfono. El 4 pulgadas, el mediano y el modelo S. Luego tenemos el tema de los iPad. El tema de los iPad han vuelto a Samsungizarse. Se acaba el stylus. Que esto ya, el stylus ya es un atrevimiento. Un iPad con stylus, como debe ser. Yo siempre he sido favorable al estilo. O sea que me parece muy bien, iPad. Apple, lo has hecho muy bien. Ahora han sacado un nuevo tamaño, el mediano. El de 9,7 pulgadas, creo que es, ¿no? Casi 10 pulgadas. ¿Y qué están haciendo? Pues lo que están haciendo es que van a justificar que saquen el iPad Mini Pro. O sea, parece ser que la gama Air va a desaparecer. De hecho, han bajado de precio los iPad Air. Entonces, ¿qué es lo que es el movimiento que yo veo? Pues el movimiento que yo veo es que van a sacar los iPad Pro, y los iPad Pro van a ser los sustitutos, a lo mejor, de los iPad Air. Ahora saldrá el iPad Mini. Y vuelta a Samsung. Es potente, es mejor, y lo genial es que los modelos inferiores bajan de precio. Pues dices tú, ¿el iPad qué cambio sustancial ha tenido? Bueno, que es súper potente, pero siempre nos cuenta lo mismo, ¿no se habéis dicho? Los gráficos son el doble, el triple, el cuádruple, el creo que es el Ralph Schiller, creo que decía, es que tiene la misma potencia que una Xbox. Bueno, matiza eso. Eso hay que matizarlo. ¿Con una Xbox qué? ¿Qué tipo de Xbox? Sí, sí, seguramente tenga una superpotencia de Xbox. Pero, en fin, sigue siendo un iPad y yo estoy seguro que a los que os gustan los iPad, yo he tardado tiempo, pero me he dado cuenta que para mí el iPad es el iPad mini, que es el iPad que uso. Incluso lo uso en casa y fuera de casa, que es lo que me gusta a mí, poder llevarlo a todos lados. Y en la mesita de noche, cuando estoy tumbado, lo que me gusta es el iPad mini porque su tamaño me permite leer, navegar, hacer de todo. Incluso escribo con el iPad mini. Esta mañana he grabado un vídeo desayunando, hablando de los atentados de Bélgica, de Bruselas, pues he grabado un vídeo y se ve el iPad pues donde está dando las noticias, leyendo las páginas de periódicos. Así que el iPad, después de la cortina de humo, es más de lo mismo, pero una buena oportunidad para comprar modelos anteriores, que sigan siendo súper potentes. Para mí la noticia ha sido el Apple Watch, porque ha bajado de precio, ha bajado bastante de precio. Para mí el Apple Watch era un reloj obscenamente caro, ahora solo es un smartwatch caro. Antes era obscenísimamente caro, muy caro. ¿Cuánto eran? ¿500 pavos? Yo no iba a gastarme 500 euros en un reloj, lo tenía clarísimo, con mi pibe le iba feliz. Ahora lo han bajado bastante de precio y, es más, hoy en el Corte Inglés lo tienen más barato que el Apple Store, porque tienen un 15% de descuento menos, con lo cual es más barato en el Corte Inglés, ¿quién no lo iba a decir, que el Apple Store? Así que, amigos, Converso tiene un Apple Watch. Sí, sí, Converso tiene un Apple Watch. Me he comprado un Apple Watch. Chicos, así son las cosas y así os las contamos. Me gusta mucho el colorines y tal. Me va a fastidiar la autonomía. Ya lo sé, que el Pebble es el Pebble. Pero bueno, el tema de notificaciones y el tema de quizá pues tener más cositas integradas, pues va a estar muy bien. Tener Siri, pues estas cositas. Las chorraditas de Apple que son tan útiles y que a mí me resultan útiles. Es más, no sé si lo conté en el podcast anterior, he vuelto a cambiar la SIM y ahora estoy usando el iPhone 6S como smartphone principal. Hubo un momento que me dio la locura, digo, voy a vender el iPhone, pero no. Mira que me gusta mucho el S7, sigue siendo un telefonaco, pero estoy muy hecho a iPhone, lo siento. No sé qué droga nos suministra en el agua, que al final, pues, teniendo menos opciones, me resulta más productivo. Sí, me resulta más productivo el iPhone. Ahora, una cosa me he dado cuenta. El Periscope es un devorador de batería, pero de forma salvaje. Yo pensaba, durante un momento pensé, ostras, cómo vuela la batería del S7. Y no. Es que el Periscope en el iPhone va a que vuela. Es que he llegado casi a un 40% de batería cuando he llegado, que esta mañana he ido a San Fernando a hacer una cosita, a visitar a un cliente, y cuando he vuelto ya estaba por ahí. Y una cosa, una reflexión más. Bueno, alguno diría, oye, ¿vale la pena comprarse un Apple Watch? Como siempre, estas preguntas que muchas veces me hacéis son súper personales. Aquí la cuestión es, número uno, ¿tienes el dinero? La cuestión número dos, ¿estás dispuesto a gastarse ese dinero? La número tres, ¿te gusta? Porque al final la elección es caprichosa. No es, no, yo me he sentado objetivamente y después de mucho pensar he decidido esto. No, al final hay un componente de capricho que forma parte de cada decisión que tomamos a nivel de compras cacharreras. Bueno, ahí estoy. Hoy he ido al gimnasio con el Apple Watch. Estoy familiarizándome con el asunto gestual, que es muy diferente. Y hay algunas cositas, pues, que casi todo me gusta, ¿eh? Vamos a ver qué tal de batería. Y hay otras cositas que no me gustan tanto, como es el launcher de aplicaciones, que salen esos globitos chiquititos. No sé. Bueno, una cosa que sí que me ha gustado muchísimo de la Keynote de ayer, muchísimo, es la publicidad. Los anuncios, o como dicen en América Latina, los comerciales, me parecen fabulosos, me parecen bonitos, me gusta verlos. Yo tengo, va a parecer raro, pero yo tengo playlist de anuncios de Apple, que a veces me estoy preparando algo en la cocina, esa cocina que ya conocéis todos muy bien, y me siento ahí, estoy ahí de pie comiendo cualquier cosita, una fruta, lo que sea, y me pongo ahí a ver una playlist que tengo con anuncios de Apple nuevos, antiguos, y es que son, sobre todo los últimos, son fabulosos. Me encanta la web, para mí la web de Apple es lo que deberían de ser todas las webs. Una web de productos, hombre, los productos son atractivos, sin duda, pero una web que te invita a ir pasando páginas. La web es como un catálogo de IKEA, formado por páginas donde a golpe de un clic de ratón o de un clic de giro de rueda de ratón, tienes la siguiente diapositiva con unas fotos súper cuidadas, con un texto mínimo, y a veces una pequeña animación mientras baja la pantalla. Me encanta. Los anuncios son anuncios muy futuristas. Yo el otro día estaba viendo un anuncio de gente que está ahí con el iPad trabajando en una cafetería súper chic, ambientada, un hipster ahí con su iPad, la cara iluminándosele, otra señora en la ahí al lado pinchando mezclas de discos en un ambiente súper futurista, que dices tú, Estados Unidos no es así, yo no he estado en Estados Unidos, pero en Estados Unidos están las super ciudades futuristas, pero también los pueblos cutres, cutrones, de catetos estadounidenses, de gente de baja estopa y con calles hechas polvo. Daros un paseo por Google Maps, que nos permite hoy día visitar otras ciudades sin gastarnos un céntimo. Bueno, y vamos a dejar el asunto intrascendente como la Keynote, vamos a dejarlo y vamos a hablar de los atentados en Bélgica. Atentados que creo que llevan ya la friolera de 32 muertos. Atentados que han golpeado el aeropuerto, nada menos que un aeropuerto, chavales. Un aeropuerto que se supone que es un sitio seguro. Un sitio que hay policía. Oye, es un aeropuerto. No es... No. Bueno, pues, un aeropuerto. Toma ya. Y una estación de metro. No voy a leeros las noticias, porque para eso vosotros ya sabéis leer. Voy a daros mi reflexión y una reflexión sobre un análisis comunicacional. Es una cosa que siempre me gusta analizar porque la verdad, amigos, la verdad está en cómo te cuentan las cosas. Hoy me ha llamado un tío. Yo no sé qué me pasa a mí, que debo de tener escrito en la cara, intenta timarme. O sea, porque continuamente me llama gente contándome milongas, ofreciéndome cosas, haciéndome favores, entre comillas, que al final lo que suponen es tomarme el pelo. Y hoy me ha llamado un tipo para ofrecerme un tema de televisión. O sea, el tipo me ha contado que tiene una super empresa. Se ha pasado 45 minutos hablándome sin decirme nada. Y hablándome de gente como si yo los conociera, porque hablé con Antonio y yo le preguntaba, pero oye, ¿quién es Antonio? Sí, Antonio. Y no me sabía decir quién era Antonio. Pero yo conozco a Antonio, te lo digo porque me estás hablando de Antonio, pero es que yo no sé quién es Antonio. Y él me lo contaba como para que yo le dijera, ¡ah, sí, Antonio! Y hablándome de platós de televisión, que vengas a ver los platós, que no sé qué, por qué he pensado en ti, por qué tu perfil. Pero el tipo, después de decir, mira, yo al final ya me hago mayor y tengo poca paciencia, y le he contado, le he dicho, mira, perdona, pero es que después de todo lo que me has contado, sigo como al principio, que es una forma de decir, amigo, no me has contado nada. No sé quién eres. No sé qué organización es, si esto es una organización, si es una empresa, qué es. Y lo más importante, yo no sé qué quieres de mí. No, para informarte, porque no sé cuánto, porque ya hay mucha gente, porque ya he hablado con un montón de gente. No me he dicho nada. Y claro, lo que yo me he dado cuenta en mis 44 años, amigos, que converso a pesar de su aspecto juvenil, como dicen los hijos de Rupert, los hijos o la suegra de Rupert, no sé quién lo decía, a pesar es que yo ya tengo unos pocos años y no es por nada, pero hay una cosa en la que coinciden toda la gente que me habla mucho, no dice nada y quiere algo de mí, casi todos son delincuentes o les falta un cuarto de hora. Y conozco ya unos pocos. Pues las noticias son algo muy parecido. Fíjate en cómo te cuentan las cosas. Es lo que yo he llamado el prisma comunicacional. ¿Cómo nos cuentan las noticias? Porque al final, la verdad está en cómo te la cuentan. Hemos visto vídeos horribles de zonas que visitamos a menudo. Un aeropuerto, que se supone que es la zona más segura de todas. ¿Cómo han podido meterse en un aeropuerto y hacerlo? Bueno, lo cierto es que luego, sí, el aeropuerto, sí, se supone que es muy seguro, pero luego, si la quieren liar, la lían. Luego, hemos visto imágenes de cadáveres, lo cual debería estar prohibido. Yo cada vez que hablo de este tema hay gente que se me enfada, ¿no? Como diciendo, es que tenemos derecho a estar informados. Sí, tienes derecho a estar informado. Pero tú no tienes por qué ver a un niño gritando mientras se muere, a una señora gritando mientras se muere. Eso no es información, eso es morbo. Eso es como si estuvieran violando a una niña en tu calle y tú abrieras la ventana para mirar. No llamas a la policía, no bajas abajo, simplemente vas a mirar porque tienes derecho a estar informado. No, no, eso no es información. Eso no tiene ningún valor informativo. ¿Valor morboso? Sí. Y yo no sé qué valor informativo tienen los vídeos horribles de muertos, de gente muerta. Recrearse en eso. Pero bueno, buscan una respuesta emocional, que ahí es a lo que vamos. Gente herida, nubes, aeropuerto, gente huyendo. Vídeos en vertical. ¿Por qué diablos la gente graba vídeos en vertical? ¿Por qué graban vídeos en vertical, por favor? O sea, hemos llegado a la altura de la tecnología y la gente sigue con el síndrome de vídeo vertical, el SVV. Por favor, que alguien haga algo. Bueno, perdonadme esta broma, pero me toca mucho las narices que la gente graba en vertical. Yo cuando estoy con un grupo de gente, veo a alguien grabando en vertical, me dan ganas de darle un manotazo al móvil y luego ponerlo con el culo en pompa y darle una azotaina por inepto. Hemos visto a una autoridad europea de comunicación, una señora llorando. Llorando, tal, hay una cosa ahí. A Obama muy serio. Nuestros socios, Bélgica. Hemos visto al idiota de Trump, de Donald Trump, en un tuit, este tío es idiota, Es idiota, pero a la gente le mola. Sacando partido de la situación. ¿Os acordáis cuando Bruselas era una ciudad bonita y pacífica? El Donald Trump que está diciendo cosas como no, nuestro problema no es el Estado Islámico, es el Islam, no sé cuánto. Bueno, con lo que ha dicho de los inmigrantes, de los mexicanos. Este tipo es un memo, pero es un memo peligroso, porque la gente le vota y porque sigue ganando puestos en el Partido Republicano. Yo espero que al final impere la sensatez. Pero en vista de lo visto, muchas veces se han levantado memes para que la gente... Hombre, ¿cómo vamos a votar al idiota ese? Vamos a votar a los de siempre. Que en ese sentido, Pablo Iglesias me parece casi ese tipo de maniobra. Lo que pasa es que se les ha ido de las manos. ¿Cómo vamos a votar a un Pablo Iglesias? ¿Tú sabes, tú lo has oído hablar? ¿Tú sabes lo que dice? No, hombre, vamos a votar a los partidos de siempre. Y esa es la estrategia que a mí me... Lo que a mí me suena. Que es lo que están intentando hacer con nosotros, que es jugar. Y otra noticia es las palabras Estado Islámico. El Estado Islámico reivindica el Estado de... ¿Qué es el Estado Islámico? La gente dice, uy, el Estado Islámico ha reivindicado el atentado. ¿Y tú sabes qué es el Estado Islámico? Pregúntaselo a tus amigos. Y si no, mirad el vídeo donde lo explico. Mirad otros vídeos en internet donde otros, antes que yo, lo han explicado y mucho mejor que yo. ¿Tú sabes qué es el Estado Islámico? ¿Tú sabes que el Estado Islámico lo formó Estados Unidos? ¿Cómo formó Al Qaeda? ¿Y lo han utilizado para derrocar gobiernos que a Estados Unidos y a la OTAN no les gusta? Ay, es que ahora llega aquí. Pero no, esos son malos, esos son árabes malos. No, amigos, esos son gente armada, provisionada de fondos por Estados Unidos y Europa. Y ahora nos salpica aquí. Y ahora yo me pregunto una cosa. Y esto es muy serio, amigos. Esto, vale, es mi opinión y no lo puedo demostrar. Que quede claro, que es mi opinión y que no lo puedo demostrar. Pero si Estados Unidos ha usado el Estado Islámico en Oriente Próximo para intentar derrocar a Assad, para hacer daño en Libia, para hacer esto y lo otro, si Estados Unidos ha usado el Estado Islámico para objetivos de Estados Unidos y ahora vemos al Estado Islámico atentando en Europa, ¿no será que Estados Unidos está usando el Estado Islámico para que sus socios europeos, que no tienen intención de ir a ninguna guerra, sobre todo la izquierda europea, que es lo más pusilánime del mundo, ¿no será que Estados Unidos está usando el Estado Islámico una vez más, para sus propósitos, que es radicalizar a la opinión pública europea y que todo el mundo pida a los gobernantes europeos guerra, vamos con Estados Unidos a donde ellos nos digan, gastémonos el dinero que no tenemos en armas y vayamos a pegar bombazos por aquí y por allá, porque hay gente mala, aunque no sabemos dónde se esconden? Pues yo creo que sí, amigos. Yo creo que básicamente sí. Básicamente sí. Tenemos a gente diciendo que los servicios de emergencia tardaron mucho en llegar a un aeropuerto. ¿Pero eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Que los servicios de emergencia tardaron en llegar al aeropuerto? ¿En Bruselas? ¿En la capital de Europa, la capital política de Europa? ¿Dónde están todos los eurodiputados? ¿Dónde están todos los gobernantes? ¿El presidente de la Unión Europea? ¿Y tardaron los servicios de emergencia demasiado en llegar? ¿Por qué? ¿No sería que, y esta es mi conjetura, no sería que estaban buscando más fotitos y más vídeos de gente desangrándose en la calle para buscar esa respuesta emocional? Pues sí, puede ser, ¿no? Puede ser. Perfectamente. Y estas son mis conclusiones, amigos. Estamos ante una escalada de atentados. Llevamos 3 años de años sangrientos en Europa. Y van a más. En ciudades, en Francia, en España, en Londres, en Bruselas. Van a más. Van a más. Ahora mismo estamos en el mayor nivel de alerta terrorista. O sea, bueno, hay un grado más. Pero ahora mismo las autoridades tienen la certeza de que van a volver a atentar. Yo no sé si con la Semana Santa Cristiana estos están intentando atentar. Porque, por cierto, ha habido un imán de no sé qué mezquita diciendo que va a poner un pleito en la Unión Europea diciendo que se prohíba la Semana Santa, porque a ellos, a estos musulmanes radicales, les ofende. Yo no sé si ese imán también es un títere al servicio de las cloacas de Europa. Número 2. Estad listos para una guerra. Estad preparados para que Europa se movilice para una nueva guerra. En Estados Unidos no tienen ningún problema para ir a la guerra. Cada vez que tienen que ir a la guerra, el patriota estadounidense dice, ¿a dónde? ¿A dónde voy? Y si está poco motivado, te meten un 11 de septiembre. Y se te apuntan hasta los jugadores de la NBA. Entonces, aquí, el señor Obama, que se ha quedado sin dinero hace mucho tiempo, quiere que Europa vaya a la guerra y compartir gastos. Oye, vamos a medias. Pero claro, ¿qué ocurre? Que aquí en Europa eso de ir a la guerra... Nosotros somos más de hacer cumbres de paz, alianza de civilizaciones, esta gente, el Islam, son nuestros amigos, no hay radicales, tenemos que darles dinero para que se hagan nuestros amigos. Nosotros somos más de dar dinero, dar ayudas, darle dinero a Turquía para que solucione nuestros problemas migratorios y nuestras fronteras, darle dinero a alguien para que nos deje en paz. Toma dinero, déjame en paz. Eso es Europa y la izquierda europea, en general, todos somos así. También los de derechas, que en realidad a mí los de derechas me parecen muy de izquierda, ¿no? Pues son partidos de subir los impuestos y de aumentar el control del Estado, con lo cual no son muy de derechas. En Europa estamos reacios y nos han dado un estímulo para... Lo que pasa es que es un estímulo bastante, bastante pequeño, es decir, 32 muertos. A ver, sí, indigna a la gente, preocupa a la gente, le llena de rabia... Pero en Europa va a haber otro atentado mucho más gordo, pero mucho más gordo, porque esto es como pequeños atentados. A ver, 32 personas no me parecen poco. El 11M fue mucho peor y provocó la respuesta que querían los que organizaron el 11M, que evidentemente no fue un atentado islámico. Eso ya os lo digo yo. Y no solo creo yo, sino mucha otra gente. Va a haber un atentado a gran escala, tipo 11 de septiembre. Un atentado de esos de estar todos pegados a la televisión aterrorizados. La pregunta que yo me hago es... si las Torres Gemelas fueron, digamos, el icono norteamericano... El espectáculo, el gran espectáculo del psicoterror... que eso fueron las Torres Gemelas, un drama, un espectáculo de psicoterror con todo el mundo pegado a la tele. ¿Cómo caen las torres? Por cierto, el otro día el señor Nipegún en un Periscope habló de cómo su padre, militar, cuál fue la reacción del padre, del señor padre de Nipegún, cuando vio a las torres caer y dijo, eso lo han derribado. Eso es una demolición controlada, porque esa forma de caer es de demolición controlada. Y eso no solo lo dijeron los demás, sino hay una serie, hay una organización que se llama Ingenieros para descubrir la verdad del 11S que lo han dicho. También hay un montón de explicaciones de tipo de ingeniería de metales, del punto de fusión, el punto de... en el que se pueden derretir las vigas de las Torres Gemelas, la temperatura a la que arde el combustible de los aviones, etcétera, etcétera. Todo eso está documentadísimo. ¿Pero qué se consiguió con el 11 de septiembre? Que todo el mundo fuera a la guerra. Que jugadores de la NBA dijeron, a la porra la NBA, a la porra la millonada en contratos de publicidad, yo me pongo un uniforme y voy a pegar tiros. ¿A quién? No lo sé. Pero tengo miedo. Ahora, pensad, esto lo pregunto a vosotros para que lo comentéis por Twitter, @converso72. ¿Cuál va a ser el siguiente atentado europeo? ¿Cuál va a ser el siguiente escenario de psicoterror? ¿El Coliseo Romano, lleno de turistas? No lo sé. ¿La Ópera de París? No lo sé. ¿El aeropuerto de Heathrow, en Londres? ¿Qué monumento, edificio, lugar emblemático de Europa creéis que va a ser el escenario ideal para que los servicios secretos monten un show de psicoterror? ¿Para que la población europea diga que me pongo los futbolistas europeos, los del Real Madrid, los del Barça, por supuesto los que sean comunitarios, ¿no? Si los demás les dará un pie, que me pongo un uniforme y que me voy a pegar tiros. ¿A quién? No lo sé, pero voy a pegar tiros porque me han montado una película de psicoterror y yo quiero hacer algo. Y además voy a seguir. Ahora soy el más belicista del mundo. Bueno, pues esto es lo que va a pasar. Viene un nuevo escenario, viene un 11S en Europa. Un gran escenario de terror de estos de no salir de casa. De decir, me paso 2 días en mi casa. Y si tenía programado un viaje a Huelva para comer jamón y fresones de Huelva, no me quedo en mi casa porque yo de mi casa no salgo. Y por supuesto no piso ni una estación de tren, ni de aeropuerto, ni de metro. Me quedo en mi casa y ese día mis niños no van al colegio. Ese es el próximo escenario. ¿Por qué? Porque quieren buscar una respuesta. Y está Estados Unidos detrás. Estados Unidos está detrás de empujarnos a que vayamos con ellos de la mano a una guerra, a compartir gastos, que ellos ya no tienen dinero y los chinos ya no tienen, ya se lo han comprado todo. Porque ellos poseen los activos financieros de los amigos de Yanquilandia. Y una pregunta más que os quiero hacer. ¿Recordáis algún escenario, recordáis en la historia del mundo algún escenario que implique dos elementos? Depresión económica y belicismo. Crisis económica y vientos de guerra. Yo sí. La Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial. Dos elementos, una crisis profundísima. Una crisis profundísima económica, también por una burbuja financiera creada por bancos centrales, que son los grandes enemigos de la humanidad. Y número dos, una guerra, que es el segundo gran negocio. Crisis, la crisis es un negocio fabuloso para los bancos centrales, especuladores y las pocas familias que se reparten el dinero del mundo. El segundo gran negocio es una gran guerra. Una guerra que permita vender a unos y a otros armamento de todo, y luego, una vez que esté todo arrasado, a construir otra burbuja inmobiliaria. Y vamos a eso. Vamos a eso porque sobra gente y porque ya no hay más burbujas que crear. Solo hay que hacer un gran estallido y eso se llama guerra. Por supuesto, amigos, estos son mis conjeturas. Podéis tomarlas, podéis reflexionarlas, podéis considerarlas, pero así es como yo veo las cosas. Un saludo a todos, esto es Vidas en Red. Yo soy Converso, mi Twitter es @converso72, mi blog es vidasenred@gmail.com. Un saludo y hasta pronto, amigos.